Fase 2 del taller de Día de las Mujeres Indígenas. Sí, territorio, vivienda, salud, educación. Para ubicar en la grabación. Gracias.

ejemplo, con epidemia de gripe, niños que fueron a atenderse y no se los atendió, y con fiebre, y viajan hasta Artigas y los dejan internados, o los medican con antibióticos, o sea, era necesaria una asistencia. Entonces, o sea, así como está el saber, está también esa población que tiene ese saber que está más abandonada con respecto de salud. O sea, no sé si me explico lo que quiero decir. Claro, sería como el derecho al acceso a la salud que nos brinda el Estado y el derecho a la continuidad del conocimiento que ya viene de nuestros ancestros. Exacto, y que se reconozcan los medios alternativos y complementarios como. Sí, complementarios. ¿Cómo complementarios? El conocimiento de las plantas medicinales es el producto de la energía también. Que no dialoguen porque si no nos ponen en el Marta. Yo también hace rato que me he levantado la mano de la otra audición y no pude expresarme tampoco. Bueno, yo creo que lo que quería apuntar un poquito de lo que había dicho ella, que también las mujeres originarias tenemos otras herramientas para conservar nuestra salud. Sí. Bueno, por ejemplo, las plantas medicinales, que son saberes ancestrales, que se fueron transmitiendo generación a generación, eso tenemos un derecho, nos tenemos que apropiar ese conocimiento, y que a veces, incluso las mujeres que venimos a la ciudad lo hemos perdido. Por eso es muy importante. ¿Dónde se recuerdan esa memoria? ¿Dónde está? Sí. En el medio rural, no hay otra. Sí. Entonces, ese vínculo que necesitamos con las mujeres indígenas, originarias, rurales, y también por otro lado, esa fuerza que a veces apelamos, por ejemplo, yo le decía a ella que la abuela de ella presenta a los niños en la luna de Merino. Mi bisabuela. La bisabuela. Sí. Y bueno, la bisabuela, que ese vínculo que nosotros tenemos con la luna, ¿a la luna por qué le ofrecemos al niño? ¿Por qué se lo presentamos? Para que ese niño crezca fuerte y sanito. Esa fuerte convicción, creencia que le entregamos a la luna, por la salud del niño, por la protección espiritual, la luna va a ser la que va a guiar sus pasos y la que no va a permitir que se enferme. Entonces, esa traslación, o sea, esa creencia es muy importante. Por otro lado también, el derecho a tener, a parir, como mujeres originarias. Ya hay una experiencia, creo que ellas también las invitaron y fueron, capaz que después pueden hablar de eso, pero interesante. Hay una experiencia, creo que es en Yun. En Yun hicieron una sala en el hospital de Yun, se hizo una sala, perdón, digo, no, no, sí, este, no, sí, hicieron, se inauguró una sala que va a ser con el método de nuestros ancestros, mujeres, ¿no? Digo, de parir el hijo en forma natural, sin anestesia, porque en el tiempo de ella, sin cambio. Entonces, ya está instalada en el hospital de Yun esa. Ahora, una cosa es llevar esa idea de repente sin haber consultado a la sociedad, porque en la actualidad digo, yo tengo 6 hijos y tengo 9 nietos, digo, y no todas las mujeres están preparadas para ir a una sala de parto, porque van a una sala de parto con anestesia y gritan que se oye a 3 cuadras, digo, y parir un hijo no es lo que gritan. Tienen que guardarlo para ellos y darle esa fuerza al hijo que van haciendo. Entonces, no sé si la gente, las mujeres van a aceptar ese reto de prepararse para ir a parir como el tiempo de antes o no. Vamos a ver cómo se resuelve ese tema. ¿La sala es de ACE o es privada? No, del hospital. Y ellos aluden que ese método, ellos se inspiraron en el parto de Ushuaia, porque son con unas velas, porque el parto está perfectamente documentado. Sí, los franceses lo registraron. O sea, cómo ella parió, se puso unas cuerdas, y eso lo contaba, ¿cómo se llama tu amiga? Que también ella lo vio. Y también la fiscal Mirta Guiance me dijo que su abuela antes parió así y que ella era como partida tradicional, la esa de hecho madre Eva la señora la anciana también de allá del barrio de ella, que nos juntamos para la luna llena, Eva, con ambos de su tía, que se pasa una cuerda y se ata de acá y se agarra en su clilla. Y eso yo lo vi en la foto de San Apopital, que era una sala especial con telas de agarradas de claro. Evelyn también. Eso es una combinación entre lo occidental y lo natural. Yo cuando tuve mi bebé tuve una experiencia, me parecía en Paysandú, porque mi hijo no nacía y me pusieron en cluquilla para que bajara. Sí, me hicieron sufrir mucho, pero la única manera de que él bajara, me hicieron poner en el suelo para que bajara. Te van aceptando de a poco. Como que sí, y yo después le decía a mi abuela, me hicieron hacer esto, dice, como antes, dice, como se tenía. Sí, fue así que pudo bajar. Para yo poner la parte el derecho de vivir el parto, como lo vas sintiendo. Y duele menos. ¿No? Sentir tu cuerpo y acompañar ese porque proceso. Acá vieron que antes nacían sí o sí. Ahora sí. O el niño o el bebé viene sentado, viene con el cordón envuelto, viene aquí. Y siempre hay una complicación para la madre. Y lo natural y lógico en la vida es que se salve a la mamá y al bebé. Digo, eso es lo principal. No hay elección de venir el médico y decirle a la pareja o al familiar, ¿a quién salvamos? ¿A la mamá o al bebé? No, es lo lógico que se salven los dos. Digo, porque como tiene que ser. Bueno, yo actualmente trabajo en salud y alimentación. Quiero decirles que tuve una experiencia bien bonita en las doulas. Y sí, y allí estuve muchos meses colaborando con ellas en todo lo que tiene que ver en la parte indígena que me corresponde. Así se implementó, estamos haciendo una fuerza muy grande en todo el Uruguay para que de esta manera se entienda que volver a las raíces y dejar que este niño nuevo que viene, que venga con más naturalidad, no con tanto sufrimiento. Entonces, la experiencia que yo tuve real, vívida, fue a través de mi hija, que se llama Ullunusa. Hicimos toda una fuerza, ella experimentó tener a su bebé, como ella sintió, y lo tuvo, su esposo la agarró de acá, ¿no? Y ella tuvo a su bebé, ¿no? Y los dos parieron a ese niño, ¿no? Al altar. Entonces, sí, totalmente. Una experiencia muy real, rara, fuerte, de todo un poco. ¿Con esto qué quiere decir? Quiero dar algunas pautas para seguir avanzando con respecto a la salud. Desde el inicio originario, nosotros, todas y cada una de nuestras etnias, ya éramos muy previsoras con lo que tiene que ver con lo no aceptable. La naturaleza es perfecta. Nosotros, en antiguas movidas del traslado de aquí para allá, los niños se quedaban, cuando las mujeres parían era un respeto y era una celebración. Se cuidaban y se callaban a los niños en tiempos muy agudos en aquel momento de invasión. Se tapaban a los niños y se quedaban, pero el respeto hacia la vida era fundamental. Sí, que nos pusieron esa inyección del alcohol porque de alguna manera tenían que derrotarnos a nosotros, porque hasta el día de hoy no pueden, no pueden y no podrán. Nosotros tenemos una tarea fundamental en esta tierra, que es defenderla. Por eso estamos todas acá. Esa es nuestra salud. Y hoy puedo decir que con mis 347 años que tengo, étnico, de trayectoria por todos mis abuelos, ellos están trabajando con nosotros desde el corazón. Y tenemos tres cuerpos saludables que defender. El físico, el emocional y el mental. Entonces, si no atendemos, estamos todos separados, eso no es saludable. Se encargaron muy bien, alguien dijo por allí que la gobernatura trabaja y muy bien. Claro que sí. Púmbate, nos pinchan y nos separan. Para ellos poder, pero no, no está en nuestra, en nuestros códigos genéticos, ni de sangre, ni nada, en la palabra miedo. No la conocemos porque somos de la naturaleza. La naturaleza no conoce miedo. La naturaleza es salud, nosotros somos salud. Y el placer de la vida está como latiendo entre nosotras, empujándonos. Estamos pariéndonos nuevas, todas. Cada reencuentro, cada emoción, cada cosa, es una sanación para toda nuestra etnia, que en unidad sigue avanzando. Entonces yo soy muy defensora de todo lo que tiene que ver con la salud. Con todo lo que tiene que ver con la salud. La salud. Esta persona le detectaron cáncer al útero. No podía creer. No podía creer porque esa cosita que llamaba cáncer no me había pedido permiso a mi cuerpo para despertarse. Hice una ceremonia de 3 días. Me volví chiquitita así. Agarré un balde y un cepillo y me metí para adentro. Me lavé todo, recorrí todo mi cuerpo, amándolo, perdonándolo, me curé. Cuando me fueron a la sala de operaciones, me abrieron y me dicen, ay, pero esta señora, ¿qué pasó? Bueno, por las dudas vamos a hacerle una pequeña colonización. Porque no podían explicarse que no tenían que abrirme más. Se quedaron ahí. Así. Así pasa con todas y cada una de nosotras. Soy un testimonio vivo de que podemos y tenemos todas las herramientas para sanar, ¿verdad? Entonces, no, mis amores, cada uno tiene algo que cumplir. Y nuestra etnia originaria, desde aquel momento del genocidio tremendo, desde ahí dijimos, vamos a cumplir nuestra tarea. ¿Cuál es? Esta. De salvaguardar los tesoros más profundos de nuestra vida, que son nuestras familias y nuestros hijos. Así que quería decirle eso, hermana, con respecto a la salud. Sí, yo fui la que opiné sobre la salud, salud pública. Y otra cosa era también sobre esto de los nacimientos. Nosotros ya venimos preparados desde la era prehistórica para tener los hijos. No es una novedad que nosotros no tengamos que sufrir para tener los hijos. Pero tampoco yo no soy de la idea de volver a la edad antigua para que las mujeres de ahora vuelvan a tener los hijos como eran antes. Porque nadie se va a dar a ese juego. Porque es como un juego eso, ¿eh? Nadie se va a dar a ese juego de pasar aquel sufrimiento. Yo mis hijos los tuve todos por parto normal. Todos por parto normal. Y no era que pesaban 1,8 kilos, todos pesaron hasta 4,2 kilos, 3,8 kilos. Y tuve mellizos, que los mellizos pesó 1,3 kilos y el otro 3,80 kilos. Y yo, gracias a Dios, yo no me morí por eso. Yo al otro día yo ya estaba levantada haciendo las cosas en mi casa. ¿Por qué? Porque aquello que yo lo hice con amor, yo tenía que tenerlo con amor. Entonces, hay que seguir adelante, seguir porque por algo uno tuvo los hijos, por algo. No va a decir, no, Tomás, yo lo tuve, vos criarlo. No, los hijos se crían juntos como debe de ser. Por eso que a veces también la educación de las criaturas viene referente a lo que viene en la casa. Referente a lo que viene en la casa. Tampoco no le vamos a echar las culpas a los maridos. Porque si le echamos la culpa al marido, entonces ¿por qué los agarramos? No es así. Todos los hombres no son malos. No, claro que no. ¿Usted quería cortarle la parte? No, se corta mal. No es así. Mi esposo, nosotros hizo 52 años que estamos casados. Hizo esto, 52 años. Él cumplió 80 años, yo voy a cumplir, si llego a noviembre, 70. Pero nosotros... no es que yo diga, esto se hace así, mi esposo dijo, no, se hace de otra manera. Entonces, viejo, ¿qué te parece esto? Ah, vieja, si a usted le parece, está regio, está divino todo. No es que sea uno que yo lo tenga bajo la pata, no, tampoco. Porque siempre nos complementamos en hablar y en saber y darnos a entender que las cosas no son. El matrimonio no es un negocio, el matrimonio es amor. Entonces yo quiero dar a entender a ustedes, quiero que entiendan que no todos los hombres son malos. Que no podemos vivir nosotros una vida, una experiencia de que no, ¿por qué mi marido esto? No. Dios nos dio algo, nos puso en el camino algo, cumplámoslo nosotros. Porque si el hombre viene cansado del trabajo y usted no tiene ni siquiera un mate pronto, ¿cómo no se va a ir por otro lado? Es lógico. Se tiene que ir para otro lado. Gracias a Dios. No, agregando un temita a la salud. Ay, no, perdóname, iba a... Sí, no, el tema de la salud era que... de salud pública, ¿vio? Porque yo, por ejemplo, referente a eso... Hace 14 meses que tengo mi esposo con un problema para operación de la vista y, por ejemplo, en el Hospital de Flores, dos veces perdieron los estudios, que tenían que hacerse un estudio para venir a operarse en el Hospital de Ojo, y yo hablé últimamente, porque uno tiene que ir dócil para que el paciente lo traten bien. Entonces, ¿qué? Yo pregunté, ¿le habían hecho todo el estudio? ¿Los pierden en dos veces? Tuve que hacer todo de vuelta. Entonces, yo les dije, entonces tenemos que ser ricos nosotros para estar enfermos. Tenemos que pagar una salud privada, eso no es así tampoco. Entonces yo puedo ir hablando con los médicos, con la directora del hospital, que entonces ¿para qué piden más sueldo la gente si no van a atender a los pacientes? ¿No? En eso que no avanzan, quieren más plata, pero que trabajen, que tengan el gusto. Me mandan al ecógrafo a llevar unos papeles que justo se habían perdido de mi marido y me dieron un alto así de papeles de pacientes que estaban sin tocar. Y allí los estaban firmando en el momento, entonces quiere decir que a Montevideo no venían, mentira. No es así. Por lo menos que le den valor tanto a la gente pobre como a la gente que tiene. Juegan con la vida del paciente. Derecho, sería como derecho a una salud pública. Justamente, digna. Digna y gratuita. ¿No? Claro. Porque en realidad es gratuita y. Sí, ¿no? sí. Justamente. Y que vaya usted a una urgencia con un caso urgente y que lo tenga 3 horas. No, esperen un poquito porque están tomando café o están tomando mate o. No es así. Lo mejor es más fácil. Es lo mismo. Quería acotar una cosa. Pero yo, sí. Quería acotar algo, por favor. Que se está removiendo todo, chiquilines. Se está concientizando todos los gurises que están por recibirse dentro de un par de años. Nosotros tuvimos una conversación con ellos hace poco. Una convención bastante interesante, más de 40 y pico de gurises, para entender cómo se podía hacer. Bueno, humanizar cada acción con el otro igual. Tocamos esos temas y han salido a la calle los gurises y están en organización como para que cada centro de salud se humanice un poco, tanto en el parto como en el cuidado de los enfermos. Quería acotar eso porque bueno, es importante. A ver, Alma, ¿vamos a decir algo? Sí, yo quería decir sobre el tema de la salud. Que es maravilloso el tema de la salud, que si aprendemos de nuestros abuelos, ¿no es cierto? Si escuchamos a nuestros abuelos, o sea, nuestra generación, que la alimentación es la pura de todo. Pues somos los que comemos y nos vamos a enfermar según lo que comemos. Y los vegetales, el alimento, es nuestra misma medicina. O sea, para el cáncer, para todo. Pues si una mujer embarazada come chatarra, toma alcohol. Nuestros abuelos que eran sabios, eran crudos y veganos, que era todo, frutas y verduras, ¿no? Entonces, pero la inteligencia, los huesos vivían. Nosotros sabemos por nuestros abuelos 100 y pico de años. Y se curaban, cuando ya estaban enfermedad por una cosa u otra, se curaban con las hierbas medicinales. O sea, las pastillas que pasan químicos. Eso no. Eso al contrario, que mejora un ratito y después te limpia. Bueno, Silvita. Bueno, era más o menos. No, era sobre la alimentación, digo, la salud, también cuidarla, conservarla con la alimentación. Y otro pequeño comentario es que no sé si capaz en las casas de nosotros, que estamos acá, no lo hacemos, pero se ve muy común, la poca gente que hace huerta, que usa herbicida. Ay, la Sí, el matayuyo, que en los caminitos, no, que para cuidar las veredas, o el vecino de al lado le pone todo al borde y el agua se lleva todo eso para la huerta del vecino. Son discusiones, conciencia. Es lo mismo conciencia, por ejemplo, hoy, basura orgánica e inorgánica. No, la basura orgánica no es basura. Ahí va. Bueno, está, orgánico e inorgánico, decir. Bueno, vamos a preguntar esto, Miriam. Yo creo que de acá tiene que salir, si ustedes están de acuerdo, un programa hablando de salud, de una salud humanizada, de un sistema humanizado en la salud. Porque yo tengo, no me gusta hablar de mi vida personal, pero tengo mi hijo en quinto de medicina. Y hoy, el viaje que hice de Bichón hasta acá, lo hice con la doctora Rosario Antunes. ¿Quién venía a ver un neurólogo y un psiquiatra porque tiene un estrés profesional debido a que es una mujer profundamente espiritual, profundamente humana? Ella no está 10 minutos con un paciente, está todo lo que el paciente necesita que se le atienda y no va a la consecuencia, va a la causa. ¿Pero qué pasó? Está en un sistema que no puede ir ningún médico contra el sistema porque le va a dar este medicamento que le va a hacer bien y este estudio para saber si va por el buen camino. Pum, pum, pum, le golpea la puerta, doctora, sí, mira, este remedio no está. Muy bien, vamos por este y este. Pum, pum, pum, doctora, esto no está. Bueno, está, vamos, ¿y qué hacemos? Se levanta ella, va y habla en farmacia. Y no se podrá conseguir, no se puede conseguir. Y uno ve que vuelve al consultorio con la cara acá, se lo juro. Entonces, médicos humanizados hoy se están enfermando porque tenemos un enfermo sistema de salud en nuestro país. ¿Qué pasa? Muy bien esto de comer la fruta y la verdura, espectacular. Yo la como y voy a todo lo natural, pero ¿saben qué? La manzana sin la cáscara, la pera sin la cáscara, todo sin la cáscara. Si se hierve algo, se fomenta más el tóxico que tiene adentro, mentira que el agua hirviendo lo saca. El agua, si la tomo, me enfermo. Si como la fruta, también. Entonces, ¿por qué camino caminamos, hermanos del alma, con la información ancestral? Tenemos que tener, primero, luchar por un sistema de salud humano. El sistema está enfermo. Es el sistema que está enfermo. Los médicos que están humanizados se están enfermando porque no pueden contra el sistema. Y ojo, los castigan. Sí, sí, son castigados, altamente castigados. Entonces, propuesta alternativa. ¿Propuesta alternativa? Tener una salud humanizada. La humanización está en la vida. ¿Y la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? El sistema de atención. Nosotros, médicos, que estamos, ¿cuál es nuestra función? Con la propuesta de pedir que, por favor, se distribuyan las riquezas y que los dineros que hoy están en un país favoreciendo a alguien, a un sector, sean distribuidos para tener una sociedad sana. Que tenga, nosotros tenemos el derecho de estar sanos. Si elegimos comer fruta y verdura, que la fruta y la verdura también es sana. Porque por ende es cara. ¿Puedo quebrar una lanza por eso? Hace 2 meses atrás, 3 van a ser casi, tuvimos un gran congreso convocados por ACE, a trabajar así. A esta persona se le llamó de forma étnica. Y como con todo amor camino, con todo amor voy y con todo amor hago las cosas. Siempre tengo a todos mis hermanos, porque según cómo me maneje yo, salen las cosas. Con esa responsabilidad consciente así ando. Entonces, una de las proclamas es bastante parecida a lo que estamos hablando ahora. Ya se habló de esto y está en función de... Hay carpetas así étnicas del mundo afro, de muchas organizaciones, de esos maestros humanizados, doctores humanizados. Y si nosotros reforzamos con esto, vamos a tener muchísima más fuerza. Quería decir que si eso sumamos, era importante que lo demás. Bueno, quedan dos personas para hablar, si es algo más que tienen que aportar, y terminamos con el tema de salud. ¿Viste? No, Cristel. Lo mío era yo me he quedado muy contenta, porque nosotros en la red que estamos armando de agroecología, tenemos como 4 o 5 chiquilines que están estudiando ingenieros agrónomos. Y son tremendamente orgánicos todos. Pero hay una profesora que es de la Faropa, que es ella, orgánica. Y yo estuve viendo un curso en el CD que estaba Estela y Román Gadea, que son ingenieros agrónomos orgánicos. Y muy suavecito te tiran el poder de la luna, si saben de la luna. O sea, hay como un emergente nuevo que está saliendo, y son grises y no saben la fuerza que tienen. Y como mandarles saludos, porque con ellos trabajamos. ¿Con quién? Con Estela. Una de las señoras ya está todo listo. Nos quedan territorio, vivienda y educación. Con todo el amor que lo estamos haciendo súper bien, pero que nos centremos en lo que queremos comunicar y no nos centremos en las anécdotas personales de cada una. Porque tenemos por eso. Territorio, 6 y media. 6 y media. Vivienda y educación. se está dando, no se está facilitando el acceso a la tierra. El precio de la tierra es carísimo, es imposible viviendo en el campo de lo que vivís, poder acceder a una hectárea de mil, no te hablo de 20, te hablo de una hectárea de tierra. Entonces, como también como derecho fundamental a nivel personal, hablo a nivel personal mío, el derecho a tener una tierra y ocuparla y trabajarla tiene que ser también como un derecho fundamental porque no se está ejerciendo el derecho a la tierra. Entonces necesitas un derecho a la vivienda. Y un derecho a la vivienda sí que es un derecho civil, que se contradice con la penalización de la ocupación, que se está penalizando a la gente sí, por sí, ocupar. Lo que quería decir es que no es solo el derecho a la tierra, sino el derecho a la vivienda. Es decir, bueno, si no me la dan, la voy a tener que tomar, porque en algún lado voy a tener que quedar muerto. Están dando derecho a que la gente... Están dando derecho a que la gente se ponga agresiva también, porque al no tener una vivienda donde meterse con criaturas, con todo. Claro, después vamos. Es muy bravo. El tema del derecho al acceso a la tierra, digo, Paula y Ciro, ¿no? Los compañeros de Chani, me pidieron hace poco, cuando fue Tungeré Artigas, que, como era en Artigas, que yo presentara algo sobre los 200 años de reglamento de tierra, desde el punto de vista del hijo. Y entonces me puse también a investigar. Y entonces es irónico, los 200 años de reglamento de tierra, éramos los primeros en la lista para el acceso en aquel reglamento artiguista. El Instituto Nacional de Colonización hizo un mega evento, una mesa, llamó organizaciones sociales, llamó sindicatos, llamó diferentes, cámaras de industria, de pequeños, de medianos productores, de no sé cuántos, de colonos, de todo, llamó un montón de gente en una mesa de debate sobre el gozo. No había, y no sé, acá que hay varias organizaciones, ni siquiera invitada para servir el café ni una sola organización. En los eventos, o sea, para empezar a tratar el tema del acceso a la tierra, ¿ah? Porque digamos, desde el punto de vista más formal o más ilegal, un camino de acceso para el que no tiene tierra podría ser el Instituto de Colonizaciones. ¿Ah? Debería serlo, el Instituto de Colonizaciones. Y hace pocos días salen titulares en diarios de los intendentes y no sé qué más, personas con cargos legislativos que tienen tierra de... El intendente del Instituto de Colonización. Y los hijos también. ¿Ah? Y entonces digo, que si el intendente la tuviera trabajada, que si los hijos la tienen trabajada, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, no hay problema. El tema es cuando la tienen y no la trabajan. Y en Bellañón tenés gente ocupando campos porque las vacas estaban en la calle. ¿Ah? Digo, tenés ese lo que decís vos, o sea... Creo que me parece que en el tema del territorio, del acceso, digo, no hay que tener miedo de hablar del tema reforma agraria, o sea, de plantear la reforma agraria, de levantar esa bandera, porque es lo que nos falta. Es un reclamo, es lo que falta, o sea, no tener miedo a usar palabras. ¿Qué significa sacarle la tierra a que no la trabaja? Aquellas miles que antes se hablaba mucho y no se habla más, aquellas miles y miles de hectáreas de las famosas carteras del Banco República de los años 60. ¿Qué pasó con eso? ¿Quién la tiene? ¿Se sienten hizo los dueños? ¿Que no pagaron ese dinero? ¿Lo pagamos todos nosotros? ¿Por qué no reclamo? Además, entre otras cosas anecdóticas, pero cortitas, de estos 200 años de reglamento de tierra, el Estado uruguayo sacó dos monedas conmemorativas a los 200 años de reglamento de tierra. En las dos monedas están, o sea, esculpidas, afro, indio y gaucho. Una es de 2.000 pesos. De 2.000 pesos. Una moneda de 2.000 pesos. No, la otra son de 10. Pero hay una de 10. Yo no he visto ninguna Sí, yo sí, yo tengo buenas condiciones, todo agarro. No, pero digo, como que también es lógico. Y lo que decís vos del tema de que cuando, por supuesto que si vos vas a invadirte una casa, que el propietario está pagando los impuestos y todo lo demás, por supuesto que bueno, que no lo podés hacer, ¿ah? Pero las casas que están abandonadas, las casas que son todo terreno del Estado, que hay en todos lados, hay terrenos del Estado por todas partes, digo, que en esos casos no haya penalización. Yo pondría como, tipo, a 200 años del reglamento artiguista, reivindicamos el derecho a la tierra y el derecho a una vivienda digna. La tierra para que trabaja, o es como un poco. Lo dice Sampaio. Lo dice Sampaio. A siempre se vaya a hacer. Hay más de 200. ¿Quién la palabra? Ahora se cumplieron que se Beatriz. Ya es más de 200. Ya es más de 200. Ahora dos. Yo me acuerdo, sí. Bueno, el tema del territorio. Por lo menos dentro de nosotros, dentro de Conacha, tenemos muchas comunidades que somos personas que hemos resuelto la ocupación de tierra para la vivienda. Y es una una problemática que es una mayoría para nosotros. Somos familias, somos muchas personas optando por esa opción y apoyándonos mutuamente. Hemos estado en muchas militancias porque quisieron penalizar a compañeros y cosas. O sea, es una problemática real que tenemos, ¿no? La vivienda, un lugar. Y sabemos qué hacer. Sabemos hacerlo en nuestra casa de barro, de madera, no precisamos ni siquiera que nos den los bloques, lo armamos, danos espacio. Lo que hablaba la compañera, que estoy totalmente de acuerdo, es más a nivel como modelo de país productivo, que también tenemos compañeros que están dentro de eso, con animales a la calle, allá en el Quehuay, y Ana de Quehuay me hablaba de eso, que están resolviendo cosas en ese aspecto, que también es importante. Por otro lado, me preocupa nuestra conservación de nuestros montes y la participación que nos dan a nosotros dentro de esos espacios, porque se crean áreas protegidas, pero las organizaciones indígenas no tienen incidencia dentro de las áreas protegidas, no están contempladas. Y eso me parece que es importante, que son nuestros espacios donde nosotros sentimos lo que hablábamos hoy. Y otra preocupación que para mí yo siento con otros hermanos es nuestros sitios sagrados. Hace poco en Cerro el Burro, que es un taller lítico de 14.000 años de antigüedad, lo quisieron rematar. Oh, 14.000 años de antigüedad. Vos pateás restos de piedras de distintos trabajos. Entonces, eso tenemos que exigir, me parece, como colectivo, así humano, como eso. No. Los cerritos de indios ya no se pueden desarmar. No se pueden tocar. Ya no se tocan, no se pueden tocar. Tienen que proteger. Propongo que en relación a esto que acabas de decir, que se hay que hacer un mapa de Uruguay con los lugares sagrados. Cortito, en ese sentido, escuché otro día la radio que ahora me parece en el Cerro del Burro, para el Día del Patrimonio, va a haber actividades relacionadas con lo que acaba de decir Paula, con estos lugares. Van a hacer paseos y recorridas mostrando estos lugares y enseñando un poco cómo entrar, de qué manera entrar a esos lugares respetando todos estos aspectos que estamos hablando. Yo voy a hacer como una idea más global de puntos que ahora estamos con vivienda, territorio, pero ya que se habló de salud, se habló de parto, educación, creo que todo hay un mismo eje en este tema en cuanto a que hemos perdido nuestra propia fe en nosotros mismos, en poder controlar estos aspectos de nuestras vidas, en cuanto a la vivienda. como dijeron las compañeras, el tema de la autoconstrucción, volver al concepto de autogestión, autoconstrucción, autocuración, parir como quiero, como yo decido. Acá, en cuanto al tema de la vivienda, y esto está el tema del derecho de propiedad, que en realidad es un planteo más profundo, el de la ocupación, entra el planteo del derecho de propiedad, de dónde nace, qué es el derecho a la propiedad, no es una invención legal, que habría que cuestionar en profundidad ese concepto. Ahí va. También quería hablar de que en nuestra legislación el derecho a la propiedad está por encima de los derechos fundamentales. En muchos casos el derecho a la propiedad está más protegido que el derecho a la propia vida. Quería hablar del concepto de mercantilización y de negocio. Todo esto que he hablado se ha vuelto negocio, desde el tema de las viviendas, la salud se ha vuelto un negocio, el parto por las mujeres. Las mujeres arreglan sus fechas de cesárea como quieren. Quería hablar del tema de educación, el tema de desescolarización, el tema de la desescolarización. Ese es un resumen, ya termino. Y por último, hablando de la mercantilización y negocio, los recursos naturales. Se viene aplicando la misma lógica. Ahora tenemos con el tema del Plan Nacional de Agua, lo que está pasando con los recursos hídricos, que este Plan Nacional de Agua que está alargando el gobierno no es más ni menos que la privatización de las aguas. Eso. Uruguay natural. Además, lindo eslogan, precioso, lleno de soja y maíz transgénico. A ver, hay que elegir también la mochila. Bueno, la situación que tenemos ya en las cumbres, transitoriamente, entre comillas, está normal. Pero por debajo sabemos, porque nos consta, están transformando de a poco el entorno. Por ejemplo, está desapareciendo el bosque de la ruta interbalnearia, y se sabe que eso ya tenía de señal en propiedad, no lo habían tocado, pero ahora están desmonteando todo eso y va a ser parte de la ruta 10. Es decir, como se han multiplicado los coches, todo no caben ahí, se hace ahí en el peaje de Pando, se hace un nudo tan grande que vamos a estar horas ahora en temporada. Entonces ellos están previendo y van a hacer esa paralela a la ruta, hasta no sé dónde, kilómetros y kilómetros. Entonces no tienen tiempo en este momento de dedicarse a nosotros, al otro lado, al lado norte, vamos a decir, ¿no? De Neptunia. Entonces están yendo la UTE, están poniendo luz, están prácticamente regularizando, ¿no? Todo. Pero con sabiendo todo lo que trae consigo eso, es decir, están como dejando estar y que, pero a su vez siguen los robos, meten gente o dejan estar gente chorros, así totalmente, se han desarmado bocas de venta de pasta de base, hemos desarmado, es decir, hemos ido todos los vecinos, 40 más o menos vecinos, a desarmar un rancho y a sacarlo a los tipos, el otro se le incendió, y bueno, a ese nivel y en esos límites hay una paz, entre comillas, ¿no? Pero la cosa va a estallar, evidentemente va a estallar, porque no está la solución en el fondo. Y ellos no se meten a la intendencia cuando pedimos ahora, es imposible salir, yo estoy toda embarrada, porque es imposible salir de ahí. Entonces no arreglan las calles porque es todo parte privada, la intendencia se lava las manos, hay buenas relaciones, pero es todo precario, ¿no? Entonces, más o menos eso, dentro de poco tendremos novedades. Para que sea bueno, quería decir que con respecto a todo lo que tiene que ver con territorialidad, es un tema bien difícil. No para nosotros, ojo, no para nosotros, para ellos. Para ellos, que lo domina a ellos es su propia ambición. Nosotros ya no sabemos. Sabemos que nacimos acá. Sabemos que pertenecemos acá y que esta es nuestra casa. Listo. Cristóforo, mi amigo que está acá, siempre me acompaña por todos lados porque estoy en mi casa. Entonces, de esa manera, así como hablamos nosotros, hablamos frente al Instituto de Colonización. Hablamos frente a embajadores o gente que viene de las gobernaturas. ¿Por qué? Porque hablamos con la verdad. Hay que ser igualmente cuidadoso, porque si, como tienen la actitud de miedo, no, nosotros. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Planteamos, todo esa cuestión que está toda planteada, está todo en el artículo 169 con el que estamos tratando de llevar adelante. No lo quieren reconocer porque están pasando todas estas cosas. Bien, ¿qué podemos hacer? Juntar firmas, ya lo hemos hecho, pero sí, también aparte de eso, mandar una carta con todas las firmas de todas las organizaciones. ¿Se entiende? Mandar una carta porque estamos sabiendo lo que está sucediendo. Ahora hay un peligro muy grande donde tenemos que salvaguardar un territorio bien sagrado, libertador, que nos convoca y nos va y nos pinchan bastante en ese sentido. Es imponente. Sí, Tacuarembó, Paso de los Toros. Arerunguá. Arerunguá, sí. Qué guay. Hay que rescatar ese territorio. Bueno, estamos para eso. Somos mujeres, somos madres. Vemos, somos llevadoras de futuro, de presente y también de pasado. Tenemos todas las herramientas necesarias. A través de nosotros damos la vida. Entonces, desde ese lugar hablamos y el apoyo lo vamos a tener. Lo tenemos ahora. Miren todo lo que está pasando. Nuestra madre continuamente nos está apoyando para que digamos estas verdades. Entonces, ellos ya están sabiendo todo eso. ¿Saben qué falta? No se pronuncia, dicen por ahí. No se pronuncia. Conocemos uno o dos, pero no tanto. No sabemos quiénes son. Bueno, exactamente. Este papelógrafo va a dar carta. Estamos presentes. Pero poner bien hincapié con esa cuestión, que estamos saliendo de territorialidad. ¿Se entiende? Y afianzar todos esos reclamos. O demandas. No son reclamos, son demandas. Y lo otro que dejaría uno para agregar es lo de la simulación esta de la afrontación de los impuestos, ¿no? Exactamente. A mí me llamó. ¿De qué manera eso se puede hacer? Me llamó Gonzalo Abella hace unos días. En realidad quería hablar con alguien de Bajo Adé porque sabía que Bajo Adé podía comunicar a las demás organizaciones, ¿no? Él me dice que, bueno, la segunda papelera, como ya sabemos, ¿no? Va a ser al norte. O sea, él me decía, yo no estoy tan informada en el tema, capaz que mis compañeras, ¿no? Ella puede sí, hacer más. Sí, la cercanía de Paso de los Toros. Paso de los Toros. Que puede afectar a la zona de Salsipuedes. Él lo hablaba seguro, que iba a afectar a la zona de Salsipuedes. Y que nosotros, en Salsipuedes, lo que nosotros tenemos como bienvenidos también, es una apertura de la gente, es decir, la gente del pueblo todos los años, el 11 de abril, tiene un acto cultural. Si la forestación provocaría un daño en el ecosistema del lugar, también provocaría un daño en la reivindicación del 11 de abril. Entonces, decía, tenemos el apoyo de la gente de ahí. Sí. Como lugar sagrado, o sea, si puedes, tenemos la historia del lugar, o sea, es un hecho, pasó un hecho histórico, claro. Entonces históricamente que sea patrimonio de universal, se dice, sí. Patrimonio históricamente y natural, para que eso no pase, para que no afecte. Que ese tema es bastante difícil trabajarlo allá porque son un pueblo chico y, por ejemplo, no hay trabajo. Y van a estar allá. Lo primero que queremos es nosotros trabajamos por estar. Terminás trabajando. Y después se quedan todos sin trabajo. Claro, sí, sufren trabajo con la tierra, pero mientras estás sin trabajo, la gente Claro, ah, claro, sí, que después me puede apoyar por trabajo. Sí, sí. No, o sea, no sé. Es lo mismo que la tirita, ¿verdad? Está todo dividido. Claro, sí. Después de desarrollar todo, estaba todo mucho sobre la tirita. Sí, claro, pero no podemos pensar en que esto va a ser solo en ese lugar. Si nosotros hacemos una fuerza, el resto de organizaciones se van a sumar y se hace una fuerza mucho más grande, ya es más. Conectarnos con organizaciones ambientales y organizaciones sociales de todo tipo. Todos, y hasta con los sindicatos, porque el trabajo que se va a generar no es un trabajo que es ficticio y no es de calidad tampoco. Yo estuve viendo de la gente de Flyvento, está organizada, que son los que tienen una de las papeleras, que yo les dije que no les trabo más mejor economía a nadie, creo que trabajan 120 personas. Y 120 personas, y sueldo mínimo, ¿no? Y de hecho, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, pueblo y nosotros tenemos las mujeres que marcan presencia, que eso que grita, que eso es nuestro. Y que vamos a ser mujeres y siempre vamos a luchar por lo que necesitamos. Gracias. Bueno, gracias. Yo no sé, bien breve, bien breve. Solamente redondeo en consonancia con lo que planteaba Idaí, con lo que, ¿cómo se llama la niña? Ana Clara. Con lo que dijo Ana Clara, con lo que se estaba planteando yo cuando te escuchaba. Marta. Hemos participado de diferentes conferencias, congresos, etcétera, y hay una constante: la mujer es la guerrera, la que lleva adelante las luchas, porque el hombre está aplastado por el sistema que lo obliga a tener una responsabilidad, etcétera, y que no le permite ver el problema de todos, del territorio de todos, etcétera. O sea, lo ven, pero están sumergidos en la presión instantánea de la hora. La mujer es la guerrera, la que lleva adelante la bandera de esta lucha, porque si no, estamos fritos. Digo, eso es lo que yo en el inicio intenté como medio dejarlo así, como utilizarlo como una primer programa, pero redondeando más o menos la eso. Está en manos de nosotras unirnos y trabajar desde todos los puntos del territorio juntas para la conservación del territorio todo. Porque no sé si pueden pasar el turno, es todo. Muy, muy, muy, muy cortito. En lo que ella está diciendo, lo que pasa es que en los pueblos se escucha la campana trabajo. Cuando se replica la palabra efecto de lo que va a pasar, sí, es la mujer la que reacciona. Exacto. Es verdad. ¿Me permiten una? Sí. Bueno, con respecto a esto de Salchicuedo y de la forestación, que ella fue que me dio el primer puntillazo días pasados, yo inmediatamente hablé, digo, porque yo trabajo con la señora directora de Cultura, que fue intendenta de Flores, y ella me puso en comunicación con los dos diputados, que Castaño Levá es presidente en el Parlamento de Agricultura y Ganadería. Entonces, ellos me dijeron: ahora cuando tú vayas, dice, a esa reunión de mujeres, vos plantea el problema. Y que todas se unan con un documento firmado por todas las asociaciones de mujeres indígenas, y nosotros nos comprometemos a hacer llegar a las diferentes intendencias donde pertenece la parte de Salchicuedo, a que esa sea un área que no se toque con ningún tipo de árbol, a no ser los nativos. Que no le vamos a creer, le vamos a dar carta, pero vamos a hacer nosotros, sí, lo vamos a llevar a decisión. Sí, claro, sí. Yo creo en la palabra de ellos porque la gente le flore. Y nosotros tenemos el nuestro. Exacto. Pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la forestación, de la deforestación, de los tóxicos. Bueno, el tema ambiental en general. Pero entonces, es puntual, actual. Y es bueno tener un punto particular en eso. Porque lo otro lo vamos a seguir peleando. Pero esto no lo harás ahora. Eso es, claro, lo que está ahora ya. Hay otro tema. No lo manejo porque el tema del arroz. El río Cuarey, los invito a que busquen en Google Maps. Que lo miren, desde que nace hasta que muere. No tenemos más forestación. Todo por arroceras. Vamos a terminar, o sea, me parece que todos estos temas vamos a tener que sentarnos lo que podamos. Sí, va a haber que hacer ahora. Hay que hacer ahora, hay que leerlo y decir, bueno, esto se engancha con esto, pum, pum, pum. Marta, ¿vos querías agregar algo más que aporte, algo más? Sin historias. Sí, no, largas, real. Nuestros abuelos, ancestros de todo este territorio, nos dieron una herramienta especial para este tiempo, de computadoras y de celulares, una tecnología tremendísima a nivel visual. Ellos, a nivel cósmico, elaboraron una herramienta. Y tenemos todo el derecho de trabajar con ellas. ¿Cómo se llama? Rompecabezas. Sí. No es cualquier herramienta, es energéticamente cósmica. Empiecen a pensar que eso. Reactivemos el poder de la mujer. Reactivemos el poder de la mujer. Exacto. Y está en esas piedras. Bueno, la entregamos en todas estas manifestaciones. Y nos entregamos a trabajar juntos. Es muy importante porque es nuestro legado. Bueno, cerrado con la tierra. Sí. Hay que elegir las voceras. Porque estaría bueno, se había hablado el lunes, de que esto tenga participación en la mesa, porque si no de nada sirve, o sea, ahora el taller, sí, pero por lo menos que lo digan, no, pues por el cartelógrafo lo pueden decir igual. No, yo creo que lo que se podía hacer era algo esquemático, también, muy esquemático, sí, porque todos los que estuvimos acá sabemos de qué hablamos, y todas más o menos tenemos la misma conciencia, claro. ¿No? Digo, y de repente capaz que para hacerlo horizontal son 5 minutos, pero yo creo que también nos deben eso, ¿no? 5, se achicamos a 3 minutos y hablan las mujeres de Flores, una de ellas, bueno, Choñigui y alguien de ustedes. Sí, estaría para que estuviera horizontal, porque vos ya vas a estar en la mesa como asesora. Pero no sería más horizontal que las personas que tomaron muchos puntos, así como ella, por ejemplo, que ya se utilizó bien en el resto. Por eso, pero ustedes eligen una. Nosotros elegimos otras y la mujer, disculpen, acá no hay ustedes y nosotros, acá somos todas. Nosotras. Vamos a decidir, igual la hermana que escribió, que se sienta con valentía para hacerlo, si querés ser vos, hazlo vos, pero no es aquello que si quieren, el tema de educación. No se ha tocado prácticamente nada la educación. Sí, lo que se permite. Se habló de la educación. Sí, lo que dijo ella. Me parece que. A ver, si ponemos el tiempo como para la me parece que Una buena redacción. Son las 6:30. Tenemos que está bueno hacer una buena redacción porque creo que la vamos a llevar de acá a muchos lugares. Ah, sí. Entonces, pensar esa parte bien. Algunas cosas se tocaron de educación a lo largo de la tarde. Sí. Cuando hablábamos de yo creo que de la película, de que en la educación formal se hable más de. El hogar, la transmisión de los valores. Y lo que decía ella también, o sea, no necesariamente solo la educación formal. Claro. Se reconoce. Sí. A ver, nada más quería decirle que el que hoy ustedes tienen acá con nosotros es una estrategia. Sí. Porque ya es la intendencia de todos nosotros. Sí. De todos nosotros. Nuestro tiempo es una estrategia. Sí, exactamente. Esta es la primera vez, ¿será? La primera vez no sé. Claro. Pero tenemos que multiplicar. El mes que viene nos vamos a juntar otra vez o el otro mes que viene. Pero recuerden, esta es una estrategia que las mujeres nos estamos dando. Acá no, claro. No hubo ningún no sé, hombre que vino y se dijo. Pero las mujeres. Entonces recuerden eso, porque esto está gobernado por la universidad. Bueno, ¿qué hacemos? Sí, Marica, ¿qué porque va a haber, desde a las 7 van a venir otras mujeres, va a haber un panel, ¿verdad? En el panel van a haber representantes. Capaz que se podría conformar, yo digo, una comisión, comenzamos porque de 7 a que redacten, yo tengo la suerte de mi computadora, que redacten ya las que van a, dos o tres, no sé, las que van a leer esa declaración. Yo creo que no le que no es tan difícil, aunque empiece la cosa, porque las que van a estar son a nivel institucional. Yo voy a estar ahí, pero no por Hacha, yo voy a estar como por la Cancillería, porque la Unidad Antirracial apoya, está apoyando. A partir de mi trabajo, yo trabajé, pero por la Unidad Antirracial, fue Lilia que vino a la reunión por Hacha. Entonces, en esa reunión decidimos, como la horizontalidad es un valor nuestro, practicada, entonces, elegir acá a quienes van a ser las voceras del taller. Porque también son las voceras de la sociedad civil, de lo que no es institucional, de lo que no es institucional, eso hay que marcarlo. Yo diría que las personas que quieran ser voceras se autoproclamen. Exacto. Por un lado, y por otro lado, ¿cuántos paneles tenemos? Hacer tantos grupos como paneles tenemos e intentar entre todas sintetizar por puntos. Hay dos talleres, el territorio este y el otro de la comisión. Bueno, pero es que están de salud también. Pero están en territorio. Hay otra como que acá. Pero lo vamos a hacer en papel. Va a ser más práctico. Sí, si es papel, lo vamos a ver. Para verlo. Yo le puedo ayudar a estudiar, que me parece que este trabajo es súper bueno porque por todo lo que hemos hecho y que con tranquilidad se puede hacer tipo un comunicado que ya por nivel de red se pueda mover y ya mover ya como reivindicación y como demanda, ¿no? Pero ahora sintetizarlo así para poderlo mostrar. Para poderlo mostrar. Sí, sí, sí. Y la declaración cuando la sintetiza. Yo creo que es la declaración que se recuerda. Después, por mail puede ser, que lo vayamos pasando. Claro. Oye, ahí está. Perdón, ¿a qué hora estaría terminando hoy? Sí, eso. Porque nos tenemos 8 menos cuarto. Pero la gente empieza el panel de la gente del sol. Para eso tenemos el hongo a las 9. La que represente el taller, no a la organización Choní ni Conacha, a la que represente este trabajo. Este trabajo. Porque va a ser la voz de todos los grupos, más la voz de todas las que no están organizadas. Porque hay algunas mujeres, no sé, acá están todas, casi todas organizadas. Se fue la señora. Sí, claro, sí. Ustedes están en una organización también, vos con... Sí, estamos con un movimiento de protección. Claro, pero te digo, no sé, me parece así, que es, o si no, elegir como... Hay dos propuestas, una elegir desde el taller y otra elegir, como decía Paula, desde organizaciones. Grupos. Una por Conacha, otra por Chonico, otra por... Porque todavía digo, yo creo que eso de todas juntas sí está, pero es la primera vez que lo encontramos. No, y ¿saben qué? A mí me parece la propuesta de Paula de... No por una de, por dividir en nosotros sí. Que somos todas. Por lo que decíamos, de alguna manera, aprovechar la herramienta y hacer ver que somos varios. Claro. Y organizados. Sí. Somos una y organizados. Claro. O sea, que quieras o no, para la cabeza patriarcal, la organización es como campanita. La organización es Una vez que terminamos en esta media hora, Nosotros nos debimos lo que los hombres no iban a cortar, ¿se acuerdan? Es muy importante. Sí. Bueno, pero entonces capaz de pagar. Es rapidito. Y ustedes vayan a pagar ahora tu salón, o si no, que se vayan a venir y salón. Que se vayan a otro lado a hacer la declaración. La declaración a ustedes. Yo diría que eso vamos a mañana en el taller. La declaración se hace después. Esto es inquilina. El resultado del taller. Ahora no hablemos todo el permiso. Sí. Vamos a hacer así. Digo, somos tres organizaciones, ¿verdad? Con Hacha, Uncha y no sé cómo quieran ustedes, vean, Papadeo, pero con Hacha. Con Hacha se encarga de una. A mí, como que a mí me gustaría encargarme de la comisión y no necesito papelógrafo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No sé quién es. ¿Eh? No sé quién es. A ver, no sé, no veo yo. No sé cómo se maneja esto. ¿Cómo es? ¿Lo encontraste ahí? Ah, no sé de qué. Gracias. ¿De quién es el trabajo? Los hombres, no sé. ¿De qué será eso? Para de mamar esa caída. ¿Tocaste? Es un semilla. Esto se toca así. A vuelta me preguntaba si se podía tocar. ¿Esto de quién es? ¿No se sabe? ¿En serio? ¿Estaba allí? Sí, sí, grabé. Ah, el grabador. Por eso, porque lo tenía la nenita y yo dije, no sé, dice de quién es, estaba con ella.